Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 23 de octubre. La parroquia de Ubrique junto a la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios trabaja en la organización de una salida procesional extraordinaria de la patrona de Ubrique hasta el cementerio para que presida el próximo 2 de noviembre la misa de difuntos. Un acto que pone en marcha, como decimos, en la parroquia de nuestra localidad coincidiendo con la celebración del Año de la Fe. Roberto Romero, párroco de Ubrique, y Aurelio López, hermano mayor, nos han explicado en qué consiste esta iniciativa. ¿Qué mejor que en el Año de la Fe, pues recordar que María es testigo de la resurrección, precisamente en un día tan señalado y tan entrañable para nuestro pueblo cristiano, como es el día 2 de noviembre, Día de los Difuntos, en el que recordamos a las personas queridas y a todas las personas, no solamente a las que hemos conocido o hemos tratado, sino a todas las personas que han estado con nosotros? ¿Qué mejor día que ese para recordar, como cristianos, que nosotros creemos en la resurrección de Cristo y que creemos que vamos a ser como María? Y teniendo, como tenemos, esta gran devoción tan preciosa y tan bonita como es la de la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios, esta imagen que durante tantos siglos ha sido para los ubriqueños un exponente, un verdadero aliento en su fe, pues qué mejor que llevarla de forma extraordinaria, porque evidentemente esto va a ser este año. Otros años, pues no sabemos dentro de unos años si la Iglesia convoca algún otro acontecimiento especial, si es pertinente que ocurra otra vez. Pero en principio, por este año, pues qué mejor que esa misa que se celebra todos los años en el cementerio el día 2 de noviembre a las 12 de la mañana, que esté presidida por la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que para los cristianos de Ubrique, pues evidentemente es un aliciente en nuestra vida cristiana hacia la resurrección. Y a pedirle además por esos hijos de Ubrique, difuntos, que reposan, que descansan en el cementerio, pues pedir por todos ellos. Yo creo que va a ser una cosa muy emotiva, muy especial, y por otro lado, pues nos va a ayudar, que es lo que se pretende, a reavivar nuestra fe cristiana en este año de la fe que ha convocado el Papa. Por tanto, este simplemente es el motivo. Estamos en comunión con toda la Iglesia. En otras localidades ya se ha llevado a cabo. Estoy ahora mismo recordando el año pasado, 2 de noviembre, la Virgen del Rosario, patrona de Bornos, estuvo también en el cementerio con motivo del Año de la Fe, que ya había comenzado. Y en otras localidades, pues se han dicho también actos diversos a lo largo de todo el año con motivo de este Año de la Fe. Bueno, pues en Ubrique quizá nos quedaba este hacer una celebración propia del Año de la Fe, y qué mejor que hacerlo de esta manera con la gran devoción de nuestro pueblo, que es la patrona, Nuestra Señora de los Remedios. Porque lo que se pretendía, lo que se pretendía hacer solamente un traslado y que la Virgen, como bien ha explicado antes, presida la misa. Entonces, hablándolo con la Junta de Gobierno, se iba a preparar en una sanda que tenemos allí pequeñita, que es la que se saca el crucificado, no se va a llevar en el paso plateado. Entonces, pregándolo a la Junta de Gobierno, y lo vieron todo como natural. Como bien ha explicado Roberto, cuando se habla de la imagen, pues el pueblo de Ubrique se transforma, ¿no? Pues decía que no, que había que tenía que tener una cosa más, no llevarla en el paso, pero la vamos a llevar en la sanda que tenemos, sanda hasta, como yo digo, multiuso, donde se lleva el cuerpo hasta estos años atrás. Se va a preparar modestamente, no se va a hacer grandes cosas, y se va a trasladar a las 10 de la mañana, va a salir del templo del convento, se hará por el sitio más corto, como natural, por la carretera nueva. Vamos a intentar, si el tiempo no lo impide y todas las cosas, llevarse a los ancianos, que también es una ansia de la hermandad llevar algún día la procesión a los ancianos. Vamos a llevarla a la residencia de ancianos, y una vez que se le presenta ya a los ancianos, automáticamente cogeremos el paso y lo llevaremos al cementerio para que presida la misa, por la carretera nueva, carretera nueva, para que la conozca todo el mundo. Digo, Miguel Reguera, no va a saber nadie por dónde, sale del convento por la carretera nueva, hacia más o menos la altura de donde está antes el pasaje, el callejón del Pompeo. Se llevará a la residencia, y una vez que se haga la visita, los ancianos puedan contemplar y puedan estar un ratito allí con ella, pues la llevaremos automáticamente al cementerio. Y una vez finalizada la misa, pues el mismo recorrido que hemos hecho antes, pues a su templo, como es natural, como bien hicimos en esto, como en la novena, sí, de gracias a Dios trajimos unos señores de fuera y nos ayudaron y están enseñando a Juan Carlos y a los que están ahí alrededor a desvestir a la Virgen, que sea un pisplas, que no tenga esa cuestión, vamos a intentar llevarla como se merece. Para que salga del convento iremos rezando el rosario, iremos rezando el rosario hasta el cementerio y después pues volveremos también o rezando el rosario o con cánticos populares apropiados para el día y para la ocasión que estemos celebrando. Y después, pues, bueno, pues lo que dice Aurelio, pues la Virgen irá ataviada de día de difunto. De día de difunto. Nada más. Cambiamos de tema. Desde el CAD de Ubrique, dentro del programa de fomento a la cultura emprendedora, la semana próxima se van a iniciar una serie de talleres para dar a conocer el programa Emprende Joven, dirigido a alumnos ubriqueños de formación profesional. A través de esta iniciativa se invita a los jóvenes locales a crear un plan de empresa y a participar en un concurso regional de ideas empresariales. De ello nos informa Javier Vidal. Nosotros tenemos dos líneas de actuación, que uno es la creación y desarrollo de empresas, y otra gran línea de actuación nuestra, o una estrategia, es el fomento de la cultura emprendedora. Entonces, ahora mismo precisamente estamos preparando el programa del plan de la cultura emprendedora para el año que viene, porque el de este año ya un poco lo hemos liquidado. Pero, y una parte de ese plan de fomento de la cultura emprendedora, pues está nos centramos en un público, en el educativo. Además que la Junta de Andalucía el decreto 219 del 2011, donde aprobaba el plan de fomento de la cultura emprendedora, y a nosotros nos daba un gran protagonismo, a los Andalucía Emprende, a los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, nos da un gran protagonismo para llevar a ejecutar ese plan de fomento de la cultura emprendedora. En ese sentido, tuvimos un claustro de emprendedores el día 8 de octubre, lo tuvimos aquí, donde invitamos a todos los directores de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, y profesores de FOL también que estuvieron, y para explicarle todos esos programas educativos que tiene preparado la Junta de Andalucía para inculcar ese espíritu emprendedor, no solo una vez que sales de la escuela, sino también en la misma escuela. Hemos tenido ocasión de comentarlo en alguna otra ocasión. Sí. Lo que quiere la Junta de Andalucía es que nos preparemos no solo desde la más tierna infancia, nos preparemos no solo para buscar trabajo, para aprobar unas oposiciones o para buscar trabajo por cuenta ajena, sino también para que seamos empresarios. Y es un empeño muy fuerte que se ha hecho la Junta de Andalucía en el decreto 219 de 2011, y antes también lo teníamos desde aquí, que se llevaba ejecutado desde aquí, desde los Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y que ahora, curiosamente, la Ley de Emprendedores que ha aprobado recientemente el Gobierno, en septiembre de 2013, pues estaba hablando de a sacar el concepto de empresas educativas, donde lo que plantea también es lo mismo, en definitiva, inculcar el espíritu emprendedor en todos los niveles educativos. Entonces, la semana que viene vamos a llevar a cabo el programa Emprende Joven. Es un programa que va dirigido a los alumnos de formación profesional. Por resumir un poco, en definitiva, lo que se trata es de invitar a esos alumnos de formación profesional a hacer su propio plan de empresa. En ese sentido, nosotros vamos el día 5 de noviembre de 2013 con el ciclo formativo superior de Administración y Finanzas. El 6 de noviembre también vamos a Los Remedios. El 6 de noviembre al ciclo formativo medio de sistemas microinformática de Los Remedios. El 7 de noviembre al secretariado bilingüe, un ciclo formativo superior, también en Los Remedios. El 8 de noviembre un ciclo medio de gestión administrativa en el IES La Cumbre. Y el 8 de noviembre un ciclo medio de automoción también en el IES La Cumbre. ¿Qué vamos a hacer con estos alumnos? Pues lo que vamos a invitarlos, a explicarles, le vamos a poner un vídeo de motivación a la emprendeduría, le vamos a explicar el programa Emprende Joven en qué consiste, le vamos a explicar cómo se hace un plan de empresa, y al final pues lo vamos a invitar a que haga un concurso de ideas. El concurso de ideas se hace a nivel regional, va a haber 5 tablets por cada provincia, es decir, los alumnos pues se inventan una idea empresarial, dicen, pues mira, en mi pueblo yo creo que hace falta esto, y lo cuentan a través de un vídeo o de un dibujo, de una presentación, lo cuelgan en el Facebook de cada provincia de Cádiz, y pueden participar, o de hecho están participando, y pueden ganar una tablet. Se van a sortear 5 tablets. Y después esos alumnos que han participado en esas sesiones de sensibilización, pues se les invita a que hagan su propio plan de empresa a través de una herramienta informática que nosotros tenemos, y un poco de lo que se trata es de elegir después los mejores planes de empresa. Los mejores planes de empresa van después a una experiencia emprendedora en Cádiz, donde se le da un curso, un taller de motivación, un taller de liderazgo, un taller de creatividad e innovación. En definitiva, pues un poco animarlo y se de todo ese público objetivo al que va dirigido las acciones, pues al final sale una idea de empresa, pues o dos o tres, pues estupendo. Y de lo que se trata es un poco redundar y abundar un poco la idea que hemos comentado antes de fomentar el espíritu emprendedor, no solo una vez que se ha salido de la escuela, sino también en la propia escuela, en todos los niveles educativos. En la agenda de hoy miércoles, además, hay que destacar que hoy visita nuestra localidad el secretario provincial del Partido Popular de Cádiz, Antonio Saldaña. Visita nuestro municipio para participar en el acto de inauguración de una oficina de atención al ciudadano en la sede del Partido Popular de Ubrique. Como decimos, un acto que va a tener lugar esta tarde a partir de las 7 en la sede local del Partido Popular de nuestro municipio. Y una última cuestión para finalizar. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que el próximo viernes 25 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou va a tener lugar el acto de presentación de la novela titulada Escrito en piel, de Eduardo Corrales García. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy miércoles. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.